¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, el programa de la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, desde Jerez de la Frontera, en Radio Indes. Saludamos también a nuestros amigos de Frontera Radio, que también se incorporan, y de la EMA. Bienvenidos todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un programa muy interesante, no sé si serán 5 semanas o menos, en globo. Así que vamos a ver qué tal nos va. En primer lugar, voy a saludar a nuestros amigos que están hoy aquí, a Juanjo García, desde Segovia. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues bienvenido, Juanjo. Ahora nos hablarás un poco de ese viaje en globo que estamos ahí preparando, conjuntamente con Alejandro. Alejandro Mendiolagotia, que es de la Asociación de Madrid, que está en Madrid. Bienvenido, Alejo, de nuevo. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a los dos por venir aquí, porque vamos a empezar el programa con un fantástico viaje en globo y ahora nos contarán para qué. Saludos también al resto de compañeros. Manuel Jiménez del Barco, bienvenido, Lito. Hola. Miguel Soto, bienvenido y bien hallado. Hola, buenas tardes. Gracias por volver al programa. Y al otro lado del cristal, Joaquín Barroso, guiando el control. Buena. Y este que os habla, Agustín Almoril. Es nuestro programa ya 24 de la temporada 26 de esta temporada 2024-2025. Bueno, y se incorporan también José Luis Espí en los extrarradios de Jerez. Bienvenido, José Luis. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Un saludo. Y nuestra compañera Isabel Suárez. ¿Qué tal, Isabel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues después de este viaje en globo y algunas otras cositas más, también vamos a tener hoy ruta del tiempo por esos relojes de sol que Isabel siempre nos cuenta. Bueno, pues ese es el programa de hoy. Yo creo que ya no debemos de perder ni un segundo más, porque tanto Alex como Juanjo, bueno, pues nos van a comentar una iniciativa fantástica que es, bueno, una de las actividades que yo creo que más maravilloso podemos hacer en las agrupaciones. Nosotros habitualmente, ya no tan habitual, pero una vez al año siempre lanzábamos cohetes de agua, pero ahora se trata de lanzar un globo, ¿no? Juanjo, Ale, contadnos cómo se lanza un globo y para qué. Bueno, Alex, pues si quieres empiezo yo contando un poco en qué consiste el proyecto. Pues como muy bien dices, lanzar un globo consiste en esto, en llenar un globo de látex de con helio. A eso le cuelgas a unos 30 metros de distancia una carga y simplemente soltar y que se le eleve y se lo lleve el viento. Eso es muy he contado de una forma muy básica en qué consiste este experimento. Lo curioso, la iniciativa, lo bueno, es lo que lleva la caja. Esa caja, ¿y cuándo va a ser lanzado? Que eso no lo hemos dicho. Esa caja va a llevar una serie de cámaras, va a llevar sistemas de medida, radios para transmitir en tiempo real, pues esa telemetría, esos datos del estado de la atmósfera en ese momento. También va a llevar una cámara y una radio para poder lanzar imágenes, o sea, enviar imágenes en tiempo real de todo lo que vaya captando. ¿Y qué es lo que hace especial este lanzamiento? Que no se ha hecho en Europa todavía. Pues que se va a lanzar el 12 de agosto del 2026, que como todos sabéis, va a ser el primero de los grandes eclipses totales que vamos a tener aquí en España. Pues entonces, muy cerquita de tu tierra se lanzará, ¿no? ¿O dónde lo tenéis pensado lanzar? Bueno, eso es uno. Estamos por ver todavía la ubicación. Vamos a intentar buscar irnos a la zona centro, porque lógicamente somos aficionados a la astronomía. Tendremos ahí que mirar de reojo por dónde va la sonda, pero indudablemente tenemos, no podemos perder esta oportunidad de ver este gran eclipse. Entonces nos iremos a la zona de la franja central para ver la totalidad como se merece. Así que esta es la esencia, la base, pero poco a poco ha ido gestándose, se ha ido haciendo más grande la bola de nieve, y yo creo que eso Alex, si quiere, puede contar qué punto estamos, a quién estamos implicando y cómo va el proyecto. Sí, pues la verdad es que el proyecto nació, como nacen todos los buenos proyectos, en un bar o una cafetería. Claro. Tomando helado, ¿eh? Entonces, yo le comenté a Juanjo, oye, tenemos experiencia en lanzar globos sonda, ¿no? Porque en los astrobonillas que hacía la Agrupación Astronómica Madrid se lanzó en dos ocasiones y Juanjo pues ha lanzado muchos más. Y el eclipse del 12 de agosto de 2026 tiene la particularidad que ocurre muy cerca del horizonte, es decir, con el sol casi casi ya poniéndose. Así que pensé, ¿y si lanzamos un globo sonda y captamos una imagen con el sol eclipsado y la sombra de la luna sobre España? Pues esa es la idea que tenemos y eso es lo que queremos hacer. Qué bonito, qué bonito. Una conjunción luna-eclipse de sol. Eso la conjunción, pero bueno. Exacto. Entonces creo que puede ser una imagen única. Esto no se ha hecho en Europa, como bien ha mencionado Juanjo. Sí se ha hecho en América, en el 19 en Chile, en el 20 se quiso hacer en Argentina, no se pudo, en el 24, el año pasado, en Estados Unidos sí lo hicieron. Y aquí en Europa va a ser la primera vez que se haga algo así. La idea es subir no solo cámaras para registrar ese momento, sino también registrar otro tipo de instrumentos como, bueno, barómetros, termómetros, ver la humedad que hay y comparar posteriormente todos estos registros con lanzamientos previos, para ver cuál es la diferencia y qué hay. Entonces, el proyecto este que contaba así a lo sencillo de lanzamos un globo y hacemos unas fotos y esperamos a que vuelva a la Tierra y ya está, no es tan fácil. Entonces, bueno, nos unimos en un principio la agrupación Hespérides, de ahí del Espinar de Segovia, el grupo de observadores astronómicos de Ávila, la Agrupación Astronómica Madrid. Se lo planteamos a la Federación, a la FAE, a la Federación Española de Asociaciones Astronómicas, que lo ha apoyado y de hecho está en su página web. Y ya dimos alguna charla al respecto en algunos sitios y dimos una sobre todo en el Congreso Estatal de Astronomía que se hizo en Aranjuez. Y a raíz de eso, 8 asociaciones mostraron su interés en hacerlo. Con lo cual, próximamente vamos a convocar desde la Federación una reunión por Zoom a la que está abierta a todo el mundo. Puede participar quien le dé la gana, pero no solo asociaciones federadas, sino que si tenéis algún amigo, profesor o lo que sea que quiere participar y no es un socio, también puede hacerlo. O sea, puede participar todo el mundo, el que quiera. Y de hecho en la Agrupación Astronómica Madrid, por ejemplo, ya se ha constituido un grupo de trabajo específico de esto y lo que estamos preparando es subir como carga útil un detector de muones. Vaya, vaya. Para hacer igualmente una comparativa, porque bueno, se espera que como la atmósfera pues va absorbiendo y redirigiendo la carga de los muones que vienen del espacio, pues esperas que haya un incremento. Eso lo vamos a medir en lanzamientos previos de prueba, pero también durante el eclipse, para ver cuál es la diferencia, qué influencia tiene que esté la luna ahí delante y no se esté tapando el sol, ¿no? Entonces, es un proyecto que está resultando muy interesante. Vamos a ver qué más ideas, qué otros proyectos tienen otras asociaciones para intentar coordinarnos, porque todos tenemos que tener un estándar, un mínimo estándar, pues el equipamiento de seguimiento, alguna cámara, algún detector de algo, pero luego cada uno puede hacer su proyecto en particular. Y eso es en lo que estamos trabajando. Es un proyecto fantástico que, bueno, ya hemos visto, nos han pedido desde Italia poder participar, con lo cual se está internacionalizando. Y creo que también tienen interés en esto en Portugal y en Francia. Pero bueno, eso hay que cocerlo a fuego lento, pero hacerlo ya porque no nos quedan tantos meses. Claro, los plazos serán ya reducidos porque nos queda poco más de un año. Si hay que hacer pruebas antes, habrá que empezar ya este mismo año a hacer alguna prueba, supongo. Bueno, no sé qué fecha o qué planificación tenéis, pero por supuesto ahora diremos dónde, bueno, habiendo dicho la FAE, ya todo el mundo que busque la página web de la FAE, pues ya va a encontrar este proyecto. Pero si tenéis que dar alguna dirección o algo, pues nos la decís ahora y la hacemos pública también, o algún sitio de contacto. Bueno, ¿qué planificación entonces tenemos o tenéis? Bueno, pues ahora mismo lo que estamos es elaborando la parte técnica, porque como bien ha dicho Alex, tengo varias experiencia en varios lanzamientos. Ya lo que estamos haciendo es actualizar, ¿no? Porque lógicamente hace unos años que lo realizábamos, la tecnología, como sabéis, a toda velocidad. Entonces estamos probando, montando varios sistemas, sobre todo por el tema de telemetría, seguimiento, porque ahora cuento muy brevemente en qué consiste un lanzamiento. Antes he hecho unas pequeñas pinceladas, pero ahora vamos a entrar un poco más a la parte técnica. Entonces, cuando tengamos claro exactamente qué es lo que queremos lanzar, porque hay varias formas de emitir las imágenes, todo esto, terminaremos un dossier técnico y lo subiremos a la página web de la FAE, del cual todo el mundo, como bien ha dicho Alex, ese será un poco el mínimo, la parte en común que tengamos entre todos los globos, los 8 o 9 globos que lancemos, y luego, pues, el que cada uno quiera lanzar con sus pruebas. ¿Qué fechas tenemos? Pues queremos hacer 2 lanzamientos de prueba, ¿de acuerdo? En él aprovecharemos para hacer experimentos y demás, pero sin perder el rumbo, mejor dicho, de que lo que queremos es probar, testear el hardware que luego irá de forma oficial, ¿no? el día 12. Entonces, el primero será en torno a octubre, noviembre. Porque vosotros tenéis experiencia y ya sabéis cómo va, pero para quien no haya lanzado nunca un globo tendrá que probar también cómo lanzar el globo, ¿no? Porque a veces ahora el globo se pierde y pierde todo el equipamiento que después sirve, ¿no? Claro, eso es a lo que iba. O sea, lo que tienes que probar no es el lanzar, porque al final eso es sueltas la mano y sube el globo. Lo que tienes que practicar es la recuperación. Entonces, como decía, primer lanzamiento será octubre-noviembre de este año y este lanzamiento de prueba, y el segundo será en torno a marzo, yo creo, pero esto es un poquito en el aire, nunca mejor dicho, en marzo del año que viene, para ya tener todo listo para el 12 hacer el lanzamiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer las pruebas? AEMET lanza todos los días 2 sondas desde varios puntos de la península, y cuando suben, están a cierta altura, se pueden escuchar. Desde distancia me refiero, ¿no? Entonces nosotros practicábamos con esas sondas nosotros las recuperábamos, porque son sondas que están dan por perdidas, de hecho se pudren en el campo, y nosotros lo que hacíamos era recuperarlas. Mirad, aquí tenéis, no sé si vosotros sois la agrupación de Segovia o conoces, sí, tu sí, pelo? Sí. No. La asociación de Hespérides de Segovia. Hemos hecho varios lanzamientos. El más sonado fue ya hace unos años de esto, que lanzamos la raqueta de Rafa Nadal al espacio, para que os hagáis una idea. Sí, fue un evento de publicidad. Y para que os hagáis una idea, lo lanzamos desde el Espinar, desde la estación del Espinar, y llegó hasta cerca de Toledo. O sea, que hizo unos cuantos kilómetros. Entonces, esto, ¿cuál es el problema? Que no, una vez lo sueltas, no puedes dirigirlo, va donde el viento lo lleva. Y es muy importante la carga, porque si le metes mucha carga, sube muy despacio y se va más lejos. Y si le metes poca carga, sube muy deprisa, y explota antes porque le has metido más helio, es mucho helio y explota antes. Entonces, lo importante es encontrar ese punto medio para que suba lo más rápido posible, explote y caiga. Esto suele subir, llegar hasta unos 30 kilómetros más o menos. 32, creo que fue, 32 y pico fue el máximo que hemos conseguido nosotros. Y luego cae. Habrá por ahí próximamente habrá algún vídeo de promoción y demás, pero cae en vertical. O sea, ¿qué ocurre a 30 kilómetros? Pues que no hay oxígeno, no hay aire, no hay nada que frene la sonda, según cae. Así que cae en caída libre, a altísima velocidad, y no es hasta pasado más o menos la capa de ozono, que empieza otra vez en torno a los 14 kilómetros, empieza a haber otra vez aire y empieza a haber rozamiento, y el paracaídas que lleva empieza a funcionar, porque hasta entonces no había sustentación, no funcionaba el paracaídas. Esto es muy bonito practicarlo, ¿vale? Porque en esa telemetría que como hemos comentado, pues está la temperatura, la humedad, el punto de rocío, bueno, todas estas cosas, es muy bonito ver cómo lo que tú has leído en los libros, que actúa la atmósfera, que empieza a descender, pero llega un punto en el que empieza a aumentar la temperatura, que es algo que no entiendes, pero ves que realmente ocurre. Ves cómo a partir de esos 14 kilómetros, que es más o menos donde pasa la capa de ozono, ya no hay aire, entonces ya no hay humedad. La humedad baja brutalmente a cero, porque ya no hay nada de agua. Entonces, es muy bonito. Y todo eso lo estás recibiendo tú, aparte de las imágenes y todo eso, ¿no? Y es muy bonito el poderlo comprobar y verlo de una forma directa, ¿no? De primera mano. De primera mano, exactamente. Y recibir esas fotos no las tiene nadie. Nosotros la primera sonda que lanzamos, lógicamente ya había habido algún experimento parecido y demás, pero esas imágenes son tuyas. Nadie las ha podido sacar antes. Entonces, lo que comentaba antes, Alex, imaginaros una fotografía, un frame de ese vídeo, pues la luna pasando por encima, la sombra, perdón, de la luna pasando por encima de España, algo, pues eso, y totalmente, nadie lo va a tener igual. Y de una forma simultánea, pues intentar captar el momento exacto del eclipse. Así que bueno, eso es básicamente. Luego la sonda cae y tú tienes que ir a recuperarla con tu equipo de radio. Sí que queremos hacer utilizar técnicas, porque a lo mejor, oye, la gente no quiere ir a buscar o no quiere lanzar, mejor dicho, su propia sonda, pero sí que a través de una técnica de radioaficionado que se llama SSTV, ya daremos más explicaciones en ese dossier técnico. Cualquier persona con un walkie, eso sí, tiene que ser un walkie de radioaficionado, y un teléfono móvil, podrá descodificar esas imágenes que en tiempo real nos están llegando y verlas directamente en su móvil. No sé si lo habéis escuchado o visto alguna vez, de vez en cuando la ISS lanza este tipo de imágenes, y entonces tú con un móvil y tú un walkie ya lo recibes, y son imágenes directas transmitidas directamente desde la ISS. Y de esa forma lo que buscamos es un poco que llegue a más gente, ¿no? Que todo el mundo que quiera, que tenga un poco de curiosidad, pueda participar en el proyecto sin tener que lanzar una sonda en el proceso para ello. Podemos aprovechar entonces la que lancen otros compañeros o la que lancéis vosotros mismos, ¿no? Digamos, porque si cogemos la onda, ¿no? La onda de radiofrecuencia de radioaficionado que ya digáis. Muy bien. Eso es. Se enviará en una frecuencia determinada Lo único que, como digo, tiene que ser una frecuencia. Bueno, eso estamos ahí con la con telecomunicaciones. Hay que empezar ese trámite, ¿no? Para que nos otorguen esa frecuencia. Ah, claro. Ya lo hicimos en una ocasión, porque ya en uno de esos lanzamientos de hace años, lo que hicimos fue lanzar dos walkies, dos pequeños walkies, dos chiquitos, muy pequeñitos. Uno recibía y otro transmitía. Uh-huh. Y entonces lo que hacíamos era a modo de repetidor de radio. Recibía la señal, uno, y el otro transmitía. Entonces, en esta frecuencia, es algo muy específico que, o sea, como se suele decir vulgarmente en radio, se tienen que ver las emisoras, o las antenas, mejor dicho. Es decir, que yo no puedo hablar con vosotros en esta frecuencia. En otras sí, pero en estas frecuencias altas yo no puedo hablar con vosotros, a no ser que haya un repetidor por medio. A mí me pasa, mi padre es radioaficionado, yo estoy en Segovia, no puedo hablar con él que vive en Madrid, porque tengo la sierra de Guadarrama por medio. Pero sí puedo enlazar con él a través de un repetidor. Entonces, lo que hicimos fue subir un repetidor a 30 kilómetros de altura. Entonces conseguimos contactos con toda España, incluso con Mallorca. Algo totalmente... Vamos, increíble. Sí, sí, es que es imposible. Entonces, nos otorgaron una frecuencia determinada, eso es lo que vamos a empezar a gestionar, y como digo, pues es una forma de acercar. Pero yo, de verdad, que lo que como agrupación, eso a nivel personal, pero a nivel agrupación o colegio, también esto está, es verdad que en esa época los colegios estaban cerrados, pero nosotros lo que recomendamos es participar de forma directa, o sea, lanzar la propia sonda y obtener vuestras propias imágenes. Eso es lo bonito. Y recuperarla, que eso ya es una aventura. Eso ya es una aventura. Claro, porque sí. Si no la recuperas, bueno, lo que hayas transmitido lo puedes coger, pero todas las demás mediciones y eso se pierden, ¿no? O sea, si no la consigues localizar. Es difícil localizarla. No. Lo difícil es que si te cae a lo mejor en una parcela particular o en una base militar, como nos ha pasado en una ocasión, y se lo tienes que explicar al señor que está en la garita. Bueno, que haga, puede hacer algún destrozo, ¿no? Que haya hecho destrozo y ahora es mejor no recuperarla. Bueno, salta la liebre. No, a ver. A día de hoy todavía no hemos tenido ningún problema. Pues a poco y no mide mucho, entonces no es algo que pueda hacer daño o causar. Claro. Supongo que habréis tirado de la experiencia de la EMEL, ¿no? Que hace sondeo meteorológico, claro. y sabe cómo, dónde suelen aterrizar, qué altura, en fin, ¿no? Porque el lanzamiento de globo de helio lo tienen ya, vamos, eso lo tendrán ya como el pan nuestro de cada día, ¿no? Rutinario. Sí, es lo que comentaba antes, la sonda que os decía antes, esta es de AEMET. Esta es una sonda que ya ha lanzado AEMET y la hemos recuperado. Uh-huh. AEMET no sabe dónde cae. De hecho, AEMET, esto está totalmente automatizado, menos los miércoles que la lanzan de forma manual, porque lanzan una caja un poco más grande y eso lo tienen que hacer de forma manual, porque ahí tienen también para comprobar cómo está el ozono. Pero las ondas, cuando son pequeñitas, como la que os he enseñado, esas se lanzan desde una caseta automáticamente. O sea, yo he estado varias veces en el centro de lanzamiento de AEMET en Madrid, que, aunque no lo creáis, está al lado del aeropuerto de Barajas. Por eso de que lancen los globos y pasen los aviones, pues se lanza desde allí. Y yo he visto lanzarla de forma automática y es espectacular, porque lo hace todo sola, carga la sonda, la prueba, llena el globo, se abre una cúpula a modo como si fuera de un observatorio, pues igual se abre la cúpula y sale el globo volando. Y ellos lo siguen hasta que llega a su máximo. Una vez que explota, empieza a caer, dejan automáticamente de seguirlo. Como os decía antes, se dan por perdidas. O sea, es curioso que esté el lanzamiento justo en el aeropuerto, aunque hay que decir que tienen el privilegio los globos con respecto a los aviones. Los aviones tienen que esquivar el globo, no el globo al avión, ¿no? Es que en el aire el que tiene la prioridad es el que no puede maniobrar. Claro que en sí. El mar es igual, en el mar los grandes petroleros tienen la prioridad porque no se pueden apartar. Bueno, y aparte porque son grandes, porque, sí, porque claro, no, la diferencia que tienen, oiga, que soy un barquito pescador, y pues aparte de tú, porque yo, que estoy a 10 millas, no soy capaz de frenar. Claro. Eso y los americanos. La naval americana, ¿no? Hay algún chiste por ahí famoso, muy bueno, sí, eso. Con americanos y gallegos. Que no es chiste, que es anécdota con el Faro de Vigo. Sí. Sí, sí, que no es anécdota. Apártense que venimos, no, somos la flota americana que no nos apartamos. Apártense que no, pues yo soy el Faro de Vigo y no, así que no me puedo apartar, nada. Sí, sí. Muy bien, pues qué interesante. Entonces, bueno, por lo que habéis contado, aunque a nivel de agrupación es verdad que nos deberíamos de interesar por lanzar nosotros mismos los globos o las sondas, pero entonces va a estar abierto prácticamente a todo el mundo. Conectándose evidentemente a través de la FAE o de donde deis la dirección, y qué material es el que tendría que tener tanto el que monta el globo, o todavía eso no lo tenéis desarrollado como para hacerle publicidad, o lo vais a dar después, y sobre todo qué otro material tiene que tener la persona que simplemente quiere conectar con vosotros, es decir, tiene que tener yo qué sé, ser radioaficionado, tener algo de radiofrecuencia, qué tipo de aparato tendría que tener, ¿no? Bueno, a ver, como lanzamiento, lo mínimo que tienes que tener, como es obvio, el globo, el helio. Yo recomiendo un seguro de responsabilidad civil, porque no ha pasado nada, pero es mejor evitarlo. Y luego la carga. Lógicamente, pues como mínimo una cámara, una GoPro. ¿De cuánto peso, cargáis normalmente en ese tipo de globo? Pues cuanto menos posible, menos de un kilo y poquito. Un kilo. Y una GoPro pesa poquito, es de chiquitita. Claro. ¿No? En este, lógicamente, pues se irá un poco más, ¿no? Pero bueno, eso es lo que os decía antes. Al final, el más peso conlleva más helio. Y entonces al tener más helio explotantes. O si le metes menos helio, lo que ocurre es que se va más lejos. Tiempo, o sea, tarda más tiempo en subir, con lo cual tarda más tiempo en explotar y se va el viento se lo lleva. Entonces, como decía, básicamente es eso. Y luego un sistema de telemetría. O sea, si pues eso, con una Raspberry, con Arduino. Todo eso ya en la parte técnica daremos unas nociones de cómo hacerlo. De todas formas, también lo comentaremos en la parte técnica. Hay globos, se compran en Estados Unidos, pero hay kit de lanzamientos de globos sondas para aficionados, con lo cual, si alguien no se quiere comer mucho la cabeza, es cuestión de dinero. Comprar un kit. Comprar un kit y ya está, claro. Eso en cuanto a lo mínimo. Luego le puedes complicar todo lo que tú quieras, lógicamente. Y ¿Cuánto cuesta un kit de esos? ¿Lo sabéis? Más o menos. Pues yo creo que andaba cerca de los 800 euros. Es que depende cómo. Ahí ya te digo todo. No, el helio no, lógicamente, pero 800, 1000 euros, algo así era. Eso en cuanto a cuanto lanzamiento, pero en cuanto a participar de forma como con la radio, pues igual. Primero, como he dicho antes, con un walkie que reciba la frecuencia en la que se van a enviar esas imágenes, que ya la comentaremos en otra ocasión. Solo un receptor, no hace falta tener la emisora que tienen todos los radioaficionados, ¿no? Lo que pasa es que la frecuencia será de radioaficionado, seguramente. Vamos a ver si se puede hacer en PMR para que sea abierto y cualquier persona con un walkie de estos PMR de libres que no hace falta licencia, pues pueda utilizarlo. Pero bueno, eso ya te digo, está por ver. Y luego con un móvil, y una aplicación gratuita, que lo que haces es simplemente acercar el móvil al altavoz del walkie y el audio que tú escuchas son una serie de pitidos. Tú lo escuchas por el walkie y el programa, la aplicación, lo va descodificando en tiempo real y te va sacando la foto. La foto se enviará una foto cada X minutos, con lo cual, pues todo el rato estará enviando imágenes. Y de todas formas, estamos trabajando también con una empresa que se dedica al tema de seguridad y demás, y posiblemente al menos en una de las la que lancemos nosotros vayan una serie de cámaras 4K y demás, y posiblemente se retransmite también por internet. Igual, sí. Claro, más fácil todavía. Una forma muy bonita de participar es que las asociaciones hagan un grupo de trabajo, porque el coste, a ver, el kit que puedes comprar por ahí son 800 o son 1000 euros, pero el coste haciéndoselo uno mismo no son 20 euros, ¿vale? Es bastante más. Entonces, si las asociaciones hacen su propio grupo de trabajo, aportan el dinero y luego el propio grupo de trabajo es el que lo desarrolla, el que lo lanza, el que lo recoge. Y esa es una forma muy bonita de participar, porque lo haces en grupo con tus amigos. Y se aprende muchísimo. Tu propia imagen, tu propio registro. Y el papel de la federación aquí es un poco coordinar todo eso. Es decir, por un lado, previo al lanzamiento definitivo, es coordinar quién hace qué, para que todos hagamos el estándar, con un estándar, y que luego ya cada uno haga su propio experimento. Pero si la asociación de Aranzadi en San Sebastián va a hacer el experimento del no sé qué, pues no lo hagas tú también, haz tú otra cosa, porque vale. Ya es la vera punta pala. Y luego también la federación con su canal Zoom va a permitir que tengamos esas reuniones con todas las asociaciones y que también a través de la página web de la FAE se pueda difundir pues en qué frecuencia trabajamos, el documento de presentación, el documento técnico y todas estas cosas que ayuden a los demás y donde se pondrá una dirección de contacto pues para resolver dudas a la gente. Muy bien. Bueno, pues súper interesante y muchas gracias. No sé si queréis añadir algo más en cuanto a los globos, pero aparte de lo que queráis añadir, cuando queráis tendréis que volver a contarnos cómo va el proyecto. Y por supuesto, sobre todo cuando tengáis algunas pruebas, alguna cosita que contarnos, ¿verdad? Sí, claro. Después del verano. Claro. Después del verano, eso es. Cuando volvamos nosotros en septiembre, pues bien septiembre o bien octubre, pues que volváis a contarnos, pues, cómo va, y volver a recordarlo para quien todavía no se haya apuntado, pues empezar a apuntarse. De todas formas, la fecha de apuntarse yo supongo que tiene que ser ya, ¿no? Antes del verano, ¿no? Porque si ya para octubre, noviembre va a ser el primer lanzamiento, hay claro, que... O sea, cuanto antes las asociaciones se pongan en marcha, por las personas interesadas contacten a sus asociaciones y tal, mejor, porque necesitas un tiempo para preparar tu propia sonda, que como hemos dicho, queremos lanzarla a la vuelta del verano. La primera prueba, la siguiente será en la primavera del 26, que ahí ya tiene que estar todo como muy, muy pulido y ya todo muy mascado para no dejarte sorpresas, y en agosto del 26 hacer el lanzamiento. Ah, la definitiva. Y hacer el lanzamiento de tal manera, que eso habrá que calcularlo en su momento, de que no te explote durante la totalidad. Claro. Porque claro. En la totalidad no va a haber nadie que esté pendiente de la sonda. Claro, en la totalidad somos aficionados a la astronomía. Queremos ver el eclipse. Cuando ya hayamos dejado de dar botes y de abrazarnos unos a los otros, ya volvemos a ver qué pasa con la sonda. Claro. Así es. Muy bien. Pues estupendo. Y ya sabéis que cuando queráis podéis volver a darnos muchísima más información. Y para quien quiera irse enterando, que se conecte a la página web de la FAAE, ¿vale? La Federación de Asociaciones Astronómicas de España. Bueno, antes de despediros, bueno, quiero que volváis también no solo para que nos contéis lo de los globos. Juanjo García, aparte de su agrupación en Segovia, pues es famoso por Conoce tu Cielo. Tendrás que venir un día a contarnos cómo conocemos tu cielo, Juanjo. Será un placer. Es un proyecto bonito, personal, de dar divulgación, ¿no?, de la astronomía. Y ahí hacemos lo que podemos con nuestros telescopios, mi planetario hinchable, y proyectos en común, ¿no? Con propio Alex y con otro compañero, Aurelio, que ya ese sí que creo que merece la pena dejar ahí un poco la miel en los labios de para visitaros otra vez y contaros este otro proyecto. Perfecto. Claro, vale. Es un proyecto interesante, aunque sea personal, porque son actividades, ¿no?, que realizas. Sí, con... eso es. Hago actividades de divulgación, en los pueblos, ayuntamientos, ahí está mi página, muchas gracias. Y sobre todo, pues eso, colegios con el tema del planetario. Y bueno, yo creo que esto, yo tengo 46 años, lo voy a decir ahora que estamos aquí en familia. Soy aficionado a la astronomía desde que tenía 8. Allá cuando pasó el Halley, que yo creo que todos los que estamos aquí lo debieron de ver. Todos lo estuvimos. Pues yo con 8 años me aficioné a esto, poco a poco, lógicamente. En esa época hacía lo que podía y ya de hace unos 20, pues ya me dedico un poco a la divulgación. Voy creciendo cada vez más, me hice monitor de Starlight, como no puede ser otra forma. Por supuesto, también soy divulgador por la FAE y bueno, pues intentar ahí a dar a conocer todo el cielo a todo lo que pueda. Bueno, pues te emplazamos en los próximos días, meses, a que vengas y nos cuentes un poquito más de las actividades de Conoce tu Cielo y bueno, también de la agrupación de Hespérides, ¿no?, de Segovia. Sí. Pues puedes venir tú o con quien quieras también para nosotros es un placer siempre tener a compañeros de agrupaciones y que nos cuenten las actividades, que a veces son las mismas y a veces no. Por ejemplo, esto de los globos, nosotros jamás lo hemos hecho. Hacemos lanzamientos de cohetes, pero bueno, son actividades que enriquecen a nivel nacional el que la haga una de las agrupaciones y nos la cuente. Bueno, un placer. Muchas gracias, Juanjo. Y Alex, tú también tendrás que venir otro día a contarnos, bueno, como miembro de la Junta Directiva de la FAE, los proyectos en los que estamos avanzando o continuamos como agrupación, no solo nacional. Sí, porque la FAE está empezando a hacerse internacional. La Federación de Asociaciones Astronómicas de España, sabéis que engloba unas 80 agrupaciones, 86 agrupaciones, a lo largo y ancho del territorio nacional, pero también estamos involucrados en actividades fuera de nuestras fronteras, ¿no? La FAE, por ejemplo, participa en los encuentros transfronterizos que hay con Francia, o también en el encuentro que se hacía hasta ahora siempre en Portugal, cada 2 años, que este año se va a hacer por primera vez en España, con lo cual también son transfronterizos. Y este verano también vamos a hacer una actividad en el desierto de Marruecos, un curso de astronomía que se va a hacer allí en nuestro país vecino. O sea, pero es que además se está poniendo en marcha por parte de las distintas federaciones de distintos países una especie de asociación o red de federaciones a nivel mundial. Tuvimos la semana pasada una primera reunión, participó la FAE, por supuesto, pero también estaban la Federación de los Ingleses, la de los Belgas, los holandeses, los italianos, los canadienses, los malayos, y para una siguiente reunión se van a incorporar otros países, ¿no?, como por ejemplo los griegos. Creo que hay algo por ahí con los mexicanos. O sea, es algo que están haciendo ahora mismo. El mes que viene habrá la siguiente reunión ya para contar cada federación cuáles son sus proyectos más exitosos y ver cómo las demás pueden participar en ello. Porque la idea que hay detrás de todo esto es que podamos colaborar a nivel internacional, sea en el desarrollo de software astronómico, sea en la colaboración de programas de observación que se tienen que realizar por todo el globo, por ejemplo, seguimiento de una supernova o algo así, o de algún neo o cosas de estas. Y la reunión será más o menos en mediados de marzo, así que en abril-mayo igual podemos daros alguna noticia más. Por ejemplo, para octubre nos ha invitado la Asociación Griega de Astronomía a participar en un evento bianual que tienen, con lo cual la FAE se está volviendo muy internacional, porque muy de bien. Momento todas las demás federaciones han visto con admiración lo que se hace aquí. Qué bien. Muy bien. Bueno, José Luis Espi, que es nuestro representante en la FAE, te veo viajando por todo el mundo. Ya mismo estoy ahí pidiendo derrama para ir haciendo los viajes. Bueno, los segundos y los terceros también. Estamos ahí, que si falta el titular. Sí, en cuanto yo falle, Lito, ahí estás tú para. Vale. Pero bueno, de momento emplazamos al señor representante a la asamblea de la FAE, que va a ser el próximo 5 de abril, donde además vamos a celebrar el primer encuentro lunar. Anda. Es decir, ese 5 de abril en Aranjuez, aparte de la asamblea de la FAE, vamos a hacer un ciclo con 6 conferencias dedicadas exclusivamente a la luna, a la pedorra, como decía un amigo mío cordobés. Y porque, bueno, es un objeto que lo tenemos ahí, podemos observarlo casi todo el mes. Y posteriormente haremos una observación lunar con la ayuda del grupo de observación lunar de la Agrupación Astronómica Madrid y con la presencia de los señores Galileo Galilei y Felipe II. Nah. Ahí lo dejo. Sí. Así que bueno, os animo a apuntaros a esto. Ilustres visitantes. Ilustres visitantes, sí. Uno nos hablará de sus inventos y cosas así, y Felipe II nos hablará de la pragmática astronómica que firmó en Aranjuez. Muy bien, qué interesante. Bueno, pues ya sabéis, conectaros a la FAE. Bueno, voy a dejar de compartir, que estábamos compartiendo todavía cielo. Bueno, pues tanto Juanjo como Alex, muchas gracias. Ya sabéis que podéis volver cuando queráis, no tenéis más que llamar o conectaros, que ya tenéis el enlace para toda la vida, hasta que cambiemos de pin a otro, si es que cambiamos. Plataforma. Pero bueno, ya os tengo apuntado para cuando queráis, dentro de un mes o así, Juanjo o dos, para que nos hable de algunas cositas más, y tú, Alex, pues cuando ya pases estas reuniones, y para el tema de Marruecos, que yo creo que es interesante, aunque quien quiera lo puede consultar por la FAE. Lo dicho, muchísimas gracias y nada, un placer como siempre contar con vosotros. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos. Chao. Bueno, chao. Pues nosotros vamos a continuar en el programa porque hoy tenemos también a Isabel Suárez con la ruta del tiempo. Isabel, ¿dónde nos vamos hoy? Pues seguimos en Palma de Mallorca. Vamos a seguir nuestro paseo por Palma. Muy bien. ¿Estáis viendo la presentación? Sí, perfectamente. Todos nuestros seguidores de YouTube y de Twix, pues nos vamos Palma de Mallorca 2 con su madre. Eso, bueno, pues como dije en el programa anterior, la ciudad de la isla de Mallorca, pues tiene casi el récord de relojes de sol por kilómetro cuadrado. Y en concreto, en lo que es el término municipal de la ciudad de Palma, pues hay 153. En el capítulo anterior, pues hicimos un primer recorrido por el centro histórico de Palma y vimos 8 relojes, y hoy pues vamos a ver 6 más. Como veis, bueno, 7 relojes. Es un paseo muy corto, porque si veis en tiempo, Google nos dice que en 28 minutos hemos hecho este recorrido y en 28 minutos vemos 7 relojes. Lo dejamos cerca de donde terminamos el capítulo anterior, que fue en la Plaza de Santa Eulalia. Y ahora nos desplazamos a la calle de la Bosería número 1. Y allí nos encontramos con este reloj. Bien, este reloj está en lo que es la parte más comercial de Palma, y está en una fachada que en una calle un poquito estrecha, entonces hay que tener claro para dónde mirar, porque si no se pierde. Además, veis que está entre dos balcones. que está hecho en mármol y además tiene un cuadro externo de mármol, una de moldura de mármol. Y bueno, pues los números están grabados, la numeración, como veis, es arábiga, va desde las 7 hasta las 6. Y si veis, el 12 prácticamente está en el centro. Bueno, ¿por qué? Pues porque está orientado al sur, aunque no es al sur del todo. Por eso nos aparece aquí una inscripción que nos dice que está a 14 minutos desviado respecto al oeste. Entonces es prácticamente sur, ¿no? Los números están pintados de negro y veis que hay las líneas horarias parten de este semicírculo en donde está la desviación que tiene y las líneas horarias de media pues salen un poquito después y terminan en el rectángulo donde están los números. En la parte de arriba también hay una inscripción, ¿no? Y que dice Sol mi vos umbra regit, o sea, a mí me gobierna el sol y a vosotros la sombra. El gnomon, si os dais cuenta, es un gnomon de forja. En la foto de la fachada, la que se aprecian bien los balcones, está de perfil y podéis ver que tiene tres apoyos. Y acaba en una punta de flecha, con lo cual verla ahora pues es más fácil. Es un reloj bastante, bastante bonito y además, pues como veis, está bien, bien conservado. Y seguimos nuestro paseo por el centro de Palma y nos vamos a la calle de la Loyeta, número 1. Bueno, pues aquí lo mismo, es otro reloj que es complicado de ver, porque también está en una fachada, en este caso la fachada hace esquina con dos calles, ¿no? Y está bastante alto. Vamos, nos costó a nosotros trabajo verlo, porque sabíamos que estaba allí, pero venga a mirar para todos lados y no lo veíamos. Y es que, claro, está muy alto, entre otras cosas, porque los propios edificios le hacen sombra. Entonces, es un reloj que está enmarcado en una forma rectangular que no podemos apreciar de qué material es porque es que estaba muy alto y no lo podíamos ver, pero el reloj en sí, si veis, es un reloj que es como si como un círculo, como si desde el gnomo hubiéramos trazado una circunferencia. Está fechado en 1993, con lo cual es un reloj bastante reciente y bueno, pues nada más bien la hora ya sabemos que no está orientado al sur, ¿no? En este caso, pues vemos que está orientado hacia el oeste. Va desde las 10 hasta las 7 de la tarde. La numeración es romana. El gnomon es un gnomon sencillo, que es una varilla metálica. Y como veis, termina en bolita, con lo cual es más fácil, bueno, para apreciar la hora. Cuando nosotros estuvimos, pues no era hora de que hubiese que proyectase sombra. Así que solamente, bueno, pues tenemos el detalle de lo que es el reloj. Y seguimos nuestro camino y nos vamos a la iglesia de Santa Margarita. Bien, en la iglesia de Santa Margarita veis que sobre un contrafuerte, porque también hemos puesto aquí la foto de la iglesia para que se vea dónde se ubica el reloj, pues nos encontramos con este reloj que está pintado sobre el contrafuerte de la iglesia. En este caso, la línea solamente tiene línea horaria de entera y va desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Da la hora solar verdadera y, como veis, bueno, pues está orientado al sureste, ¿eh? Y es un reloj muy bonito, pero es otro reloj que si tú no sabes dónde está, pues pasa desapercibido, a pesar de que el fondo es blanco. Es un reloj que está fechado en 1750. Y vamos a continuar nuestro paseo y ahora nos vamos a la iglesia Santa Teresa de Jesús. Este reloj lo vimos de noche y aquí tenéis la foto de la fachada de la iglesia, del convento de Santa Teresa. Pero he encontrado una foto en internet en el que sí que marca sombra y es de día. Entonces, es un reloj muy curioso porque es un reloj que está pintado sobre la piedra y tiene como una forma de U. En la U interior, pues tenemos, es de donde parten las líneas horarias, y en la U exterior es donde tenemos los números, que en este caso son romanos, y va desde las 6 hasta las 5. Se restauró en 2009. Y también tenemos línea horaria de media, que lo mismo que antes, pues las líneas horarias de media parten desde la mitad entre las dos U y llega hasta la U donde están los números. El que estamos viendo, en este Isabel, caso, ¿perdón? Número arábigo, ¿no? No romano. Ay, perdón, sí, he dicho romano. Bueno, a veces digo, no vaya a ser que te hayas pasado a otra. Y estamos en la iglesia de Santa Teresa de Jesús, ¿vale? Sí, sí, pues es un número arábigo. Que tiene forma de U. Tiene forma de U, sí. Yo había dicho lo de la U, pero después dijo lo de los romanos, no sabía. Arábigo, sí, sí. Bueno. Bien, pues va desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde. También marca la hora solar verdadera. Y eso tiene línea horaria para horas enteras, que son las largas, y también tiene para media. Y ahora nos vamos a la plaza de Juan Carlos I. Y este reloj que veis aquí tan estupendamente en la foto grande, pues realmente se ve como veis en la foto más pequeña. O sea, es bastante difícil de apreciar, y además porque esta plaza es enorme y en concreto, bueno, pues cuando nosotros estuvimos allí había un escenario y demás. Bueno, pero el caso es que el reloj vale la pena, y con una cámara con un zoom pues se aprecia perfectamente, como podéis ver. Este es un reloj de tipo escultórico, ¿no? Tenemos una representación del sol con cara humana, de la que parten los rayos. Esos rayos van a parar a la hora. En este caso no hay líneas horarias, sino simplemente hay los rayos del sol. Y está también en números arábigos y va desde las 7 hasta las 5. De la boca del sol sale el gnomon, que en este caso es un gnomon triangular, también terminado en bolita. Y luego tiene la parte exterior de lo que es el reloj en sí, bueno, pues tiene unos adornos hechos en filigrana de piedra, así de tipo vegetal. Y en la parte inferior pues serían como frutas. Y por último, bueno, pues tiene una cara humana, pues un angelote, justo en donde marca las 12. Y ahora pues nos vamos a la iglesia de San Nicolás. Este reloj también es muy bonito, pero este se aprecia peor, necesitaría un poquito de restauración. Está fechado en 1175, y está pintado en polvo de estuco, ¿no? Estuco, de mármol y cal. Tiene una forma rectangular doble, en la que en el rectángulo interior, pues lo que se sitúan son las líneas horarias, que son de enteras y medias, y en la parte exterior pues se aprecian los números, que en este caso también son arábigos. La varilla es una varilla metálica con dos puntos de fijación. Y este reloj, pues claro, pues está orientado al este. Va desde las 5 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Necesitaría eso, un poquito de restauración, pero es un reloj muy bonito. Bueno, pero me está sorprendiendo las islas porque, aparte de la cantidad de relojes, la mayoría están en unas condiciones espectaculares. Sí, bien. Sí. Pero ¿no? Es porque, con lo que os conté antes, porque es que allí hay una gran tradición de relojes de sol y es un patrimonio que le da postín a la casa que lo tiene. Sí, entonces, que no es solo la iglesia ni los monumentos. No. Que en este paseo yo he obviado todos los relojes que hay en interior. Que lo hay mucho, lo hay en interiores de patios de iglesias, de patios de viviendas, que claro, cuando tú vas paseando no son accesibles. El mismo Palacio de la Almudaina tiene dos, pero nosotros en este viaje no entramos en el palacio, por eso no lo puse. Y además, bueno, pues se trata de que vayas paseando y vayas mirando para arriba y no para abajo como estamos acostumbrados normalmente. Y ya llevas el móvil en la mano, pues ahora pasamos a mirar para arriba. Pero hay muchísimos más. Es que, fijaros lo que son 153 relojes solo en el término municipal de Palma, que es que tenemos para hacer 5 rutas. Pero eso sin salir de lo que es Palma. ¿Tenemos o podíamos tener? Tenemos. Tenemos. Y eso están censados, que a lo mejor habrá alguno que no esté censado. Sin salir de Palma centro. Uh-huh. Ya. Ciudad. El próximo paseo que demos por Palma va a ser por la parte de los muelles, de la zona marítima, y son relojes modernos. Y hay para hacer 2 paseos. Porque es verdad que la bahía de Palma es muy grande y está llena de relojes de sol. Curioso. El amor al reloj de sol allí en la isla. Bueno, a lo mejor aquí también la hay, lo que pasa es que no están documentados y muchos de ellos es que están desaparecidos. Pero no hay tanto, no. Allí es que ya os conté que las posesiones que se para ese postín tienen relojes de sol, y si cuanto más importantes son, en lugar de tener un reloj, tienen 2. Es que hay relojes de sol hasta en el cementerio. La hora mala, esa es la hora mala ya. Sí, sí. Todas hieren y la última mata. Pues ahí mejor que nunca, ahí mejor que nunca. Además, también son muy bien conservado, porque es verdad que es que la isla es un primor, la isla está todo divino. Es una isla muy turística en la que hay mucho dinero y bueno, pues lo tienen como un patrimonio a conservar. Sí, no, están espectaculares de eso. A todos nuestros oyentes que nos escucháis por la radio, no os perdáis la sección, que la subimos también, la presentación que hace Isabel, a nuestro canal de YouTube, ¿vale? Tanto los relojes de sol como el resto de secciones que hacemos, en donde, bueno, pues podéis ver también lo que contamos. Así que no perdéroslo, porque en concreto estos son fantásticos de ver, y aparte, bueno, Isabel ha ido contando además por dónde nos vamos a mover. Bueno, pues Isabel, muchas gracias y te volvemos a ver dentro de 2 semanas, porque seguimos teniendo a partir de ahora 2 secciones, ¿no? Volvemos al laboratorio del tiempo, ¿no? Eso es, seguiremos con los instrumentos del gabinete de física del Instituto Padre Luis Coloma. Pues estupendo. Muy bien, bueno, pues ya prácticamente estamos acabando, quedan 2 o 3 minutillos. Y me gustaría comentar, bueno, por las actividades que hemos realizado en estas últimas semanas. Hemos tenido Cielo del Mes, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, Cielo del Mes. Y además tenemos aquí al ponente, a Manuel Jiménez del Barco Eterno, sí. Cielo del Mes. Y eso que lanzó ahí un dardo para que alguien más se anime, porque al final... ¿Habéis ido hoy en Diana alguna vez de las que lanzó el dardo? Porque, bueno, últimamente somos entre 3 o 4, hacemos todos los meses y hay que diversificar. Lo tuve fácil porque los protagonistas del mes que viene son los eclipses. Entonces, eclipse de luna, eclipse de sol, pues ya sí, bueno, no pero tuve que reinventar nada, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no los eclipses que nos vienen para el 2026-27, pero bueno, un parcial tampoco está más de sol, ¿no? Ahí vamos a tener las gafitas que no hemos comprado. Exacto, ¿no? Y que como hemos hablado en el principio del programa, hay que hacer ensayos. Claro, si nos vienen unos muy interesantes totales dentro de poco, hay que ensayar, y este viene de escándalo para ensayar. Sí, además es un día, un sábado creo. Es un sábado por la mañana. Sábado, o sea que es un día bueno para... Tendremos que organizar alguna cosa, ¿no? Claro. Así con su respectivo aperitivo y tal, no será. De hecho, se habló en la, precisamente, ya que estamos con los invitados de la FAE, se habló en la última reunión que hay que estudiar el tema de los efemérides, porque hay discrepancias